¿Qué cosas nos interesan, nos preocupan, de alguna manera nos quitan el sueño a nosotros los padres? ¿Qué queremos, por ejemplo, garantizar a nuestras familias? ¿Qué queremos que nuestras familias tengan, que sea importante para nosotros? Y bueno, uno inmediatamente piensa en la provisión, por ejemplo, en la seguridad de nuestra familia, en que nuestra esposa esté bien, en que nuestros hijos tengan lo suficiente, y todo ese tipo de cosas que se constituyen como en valores prioritarios para nosotros como padres, y que de alguna forma uno trata de garantizarlos por encima de cualquier cosa. Por lo menos el ejercicio de una paternidad responsable trata de garantizar esas cosas, que nuestros hijos tengan lo suficiente, que nuestra esposa esté bien, que en la casa sí, que estemos seguros y todo este tipo. Y me encontré con un salmo donde precisamente el salmista rescata algunas de esas cosas que para nosotros los varones resulta importante garantizar en nuestros hogares. Y quiero que me acompañe al Salmo 128. Y es un salmo cortico, pero ahí hay toda una visión de lo que uno quisiera, anhelaría como varón, como padre, que se dé al interior de su hogar. Dice así: cántico gradual. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Note lo que dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Jerusalén, sobre Israel, paz sea sobre Israel. Note, por lo menos aquí hay, cuando leí el Salmo y lo revisaba, me encontré con la grata sorpresa de poder identificar por lo menos cuatro áreas que en lo personal, mirándolo desde la tribuna de la paternidad, yo digo, a mí eso me preocupa. Yo quiero garantizar eso. De alguna manera, ese tipo de cosas siempre han estado ahí, dándole vuelta en mi mente, en mi corazón, para que mi familia disfrute de esas cosas. Pero antes de entrar a mirarlas en forma rápida, este es un salmo, y el texto dice que es un salmo ¿qué? Gradual. ¿Ustedes saben qué significa eso? Un salmo gradual, un cántico gradual. ¿Qué es eso? ¿Gradual? No. Este es un grupo de cánticos que se usaban de manera especial cuando el pueblo iniciaba las peregrinaciones a Jerusalén. En Jerusalén eran las grandes fiestas judías, y la gente venía de todas las provincias, y era muy interesante porque la gente salía por familias, y las familias empezaban a salir, y en la medida en que se encontraban en los caminos, ¿no?, los grupos de familias iban encontrando en los caminos rumbo a Jerusalén, empezaban a entonar estos cánticos, ¿no? Y en la familia se unían y empezaban a... Lo que nos pasa más o menos en épocas como Navidad, ¿no? Uno se reúne en casa de alguien y empieza a entonar ¿qué? Los cánticos navideños, los villancicos, porque son cánticos que están ligados a una celebración en particular. Estos cánticos graduales, que hay varios en la escritura, hacían parte de esos cánticos de peregrinación. Las familias se encontraban y empezaban entonces a cantar todo este tipo de cosas. Bienaventurado a todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos. Y las familias se dirigían a Jerusalén. Y uno se puede imaginar esa escena, ¿no? Las familias encontrándose, saludándose, y de pronto escuchaban por allá uno cantando y empezaban a unirse a los cánticos y todo el mundo. Y luego cuando llegaban a Jerusalén, esos mismos cánticos se usaban mientras empezaban a ascender al templo, los varones en forma particular. Pero este salmo, en este salmo uno puede identificar, repito, esas áreas que a veces a los varones nos desvelan. Algunas de esas dimensiones de la vida que constituyen el centro de nuestra preocupación. Por ejemplo, ¿a qué varón no le preocupa el trabajo? Bueno, hay uno que otro que no, ¿cierto? Ya yo vi a cara de, sobre todo aquí algunas hermanas, de ay, ¿no? Pero a la gran mayoría nos preocupa el trabajo, que haya trabajo, que nuestro trabajo sea recompensado en su justa proporción, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y este es un salmo que habla de eso. Habla precisamente del trabajo. Nos preocupa la familia, dice tu esposa, tus hijos. Nos preocupa la seguridad. Y una cosa que nos preocupa también, el futuro, nuestra descendencia. Y esas cuatro áreas de preocupación, que pienso que coincidimos todos los que estamos aquí, nos preocupan. Estas, el salmista se encarga de, o mejor, se ocupa de ellas. Y quiero que rápidamente miremos esas cuatro áreas. La primera área tiene que ver con el trabajo. El trabajo. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, ¿qué? Bienaventurado serás y te irá bien. Bienaventurado serás y te irá bien. Ah, bueno, antes de eso, ¿qué es bienaventurado? ¿Qué entendemos por la expresión bienaventurado? Feliz, dichoso. La expresión propiamente es algo así como una persona feliz en sumo extremo. Exacto, está hablando de una felicidad que es difícil de medir, de calcular. Una felicidad desbordante. Cuando usted en la escritura encuentra esa expresión bienaventurado, piense en eso. Es alguien que está disfrutando de una dicha, una felicidad que se sale de los límites. Entonces dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. La preocupación alrededor del trabajo puede ser, primero, porque no lo tenemos, por ejemplo, o porque trabajamos y trabajamos y trabajamos y no vemos la recompensa de nuestro trabajo, porque lo buscamos por un lado y por otro y nada, o lo que es peor, porque del trabajo de nosotros más bien comen otros y no nosotros. Pero escúcheme esto. Mientras Israel vivió en Egipto, trabajó todo el tiempo tuvo trabajo. ¿Quiénes comieron del trabajo de los israelitas en Egipto? Los egipcios. ¿Usted no le pasa? Y aquí me dirijo básicamente a los varones, pero a todos en general, ¿cierto? Que uno trabaja y trabaja y trabaja y como que ve que apenas sobrevive, ¿cierto? Y que por el contrario, el trabajo de uno termina aumentando, enriqueciendo, bendiciendo a otros. Y entonces el texto está diciendo, no, pero en el caso particular del hombre que cita el Salmo, es uno que disfruta del trabajo de sus manos, come del trabajo de sus manos y le va bien. Le va bien, ¿no? Esta es la descripción de un hombre que prospera en sus trabajos, que prospera en sus negocios, que tiene suficiente para comer de lo que sus manos producen. Ahora, hermano, si tus manos no producen, no esperes que Dios lo bendiga. Porque algunos dicen que a mí Dios no me provee, Dios no me bendice, pero es que recuerda, Dios bendice el trabajo de tus manos. Y si tus manos no hacen nada, pues Dios no va a poder bendecir nada, ¿cierto? Pastor, pero es que yo oro todos los días. Bueno, recuerda, Dios escucha lo que oramos, pero bendice lo que hacemos. Dios escucha lo que oramos, pero bendice y multiplica lo que hacemos. Este hombre descrito en este salmo es un hombre que es prosperado en lo que hace, que le va bien, tiene que hacer, tiene trabajo, tiene la capacidad de llevar a cabo lo que emprende y tiene de su trabajo el sustento, y dice, para comer, cuando comieres el trabajo de tus manos, de tus manos. Y mira, Dios quiere prosperar tu trabajo. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere multiplicar tu trabajo, el fruto de tu trabajo. Que te puedas sentar en tu mesa a celebrarla misericordia y la bondad de Dios, porque ese es el resultado de la bendición de Dios sobre tu trabajo. Amén. La segunda área que el texto menciona tiene que ver con la familia. Segunda área que nos desvela. Bueno, ahora, aquí no estoy mencionando en el nivel de prioridad, sino en el nivel en que aparecen en el texto, en el orden en que aparece el texto. Primero habla del trabajo, pero luego menciona, dice, en el versículo 3, tu familia, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Este es un hombre que ve la bendición y la prosperidad de Dios sobre su familia. Ahora, la imagen que el salmista evoca es una imagen muy gráfica, y que todo aquel que se crió en esas latitudes la entendía claramente. Para nosotros la imagen no es tan clara, ¿no? Pero esta es una cultura de cultivar la vid, ¿cierto? Del olivo y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando el salmista cita esa imagen agrícola, ellos saben exactamente a qué se está refiriendo. Y esta imagen de la vid cargada es una hermosa metáfora o parábola de prosperidad, ¿no? Usted, solo imagíneselo. Yo lo he visto en fotos. No he tenido la oportunidad, viví 2 años en Pereira y nunca fuimos allá a los viñedos y todas esas que son ahí muy cerquita. Pero imagínese esto. Ahora, uno sabía cuando la uva estaba en cosecha, porque uno pasaba en el carro y por la carretera, todo el mundo estaba vendiendo racimos de uvas, sí, pero nunca caminamos en medio de las... Pero imagínenselo, por favor, vides cargadas, y usted caminando en medio de ellas, ¿no? ¿Cuál es la tentación casi inevitable? ¿No? Si le pasa a uno en la plaza, ¿cierto? Hermano, ¿ya cómo está la fruta? ¿Está buena? Muestre a ver, ¿cierto? Es tan difícil, por eso los supermercados ahora las meten en bolsas. ¿No ha visto? Nos pillaron, no sé cuándo, pero nos pillaron. Pero la imagen es muy gráfica, vid descargada, ¿cierto? Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, ¿no? Es disfrutar de la abundancia de Dios en el marco de la relación conyugal. Es una relación de completa satisfacción, es lo que esa imagen transmite, ¿no? Pero luego, hablando de los hijos, dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa. Mientras que la relación con la esposa es asociada con la vid cargada, ¿no? La relación con los hijos es asociada con el olivo alrededor de la mesa, ¿no? El olivo es una planta que tiene una longevidad bien significativa, bastante notable. Es una planta de larga duración, ¿no? Y es interesante porque muchas veces, después de muchos años donde ya la persona cree que no va a dar más cosecha, de pronto comienzan a surgir vástagos alrededor de la planta ya envejecida. Y empiezan a surgir vástagos allá alrededor de ella, la planta como que revive a una nueva generación. En el caso de esta planta en particular. Ahora, esto quizás no es tan agradable para las generaciones de hoy que solo piensan en uno, en dos hijos, algunos ni siquiera en tener hijos. Pero para la cultura bíblica, el ideal de una relación de pareja, de una familia, ¿cuál era? Vea, todos los que se alcancen, ¿cierto? Hasta que Dios diga no más, ¿no? Entonces la imagen de una vid cargada está hablando del ideal que esperaba toda pareja en la época, ¿no? Las chicas se casaban a eso de los 13, 14 años y a partir de ahí arrancaban. Entonces póngase a pensar todos los hijos que tendrían hasta los, ¿qué? 40 y pico. Y si eran familiares de Sara hasta los 90, ¿cierto? ¿No? Entonces, todo ese tiempo de abundancia, ¿no? Pero la imagen representa eso, ¿no? Que, que esta familia alcanza el ideal de lo que quiere. Que este hombre disfruta de la bendición de estar rodeado de una esposa cargada, y en este caso cargada de hijos. Ay, ¿cuánto es que están costando esas sillas? Pero debería ser Yuri la cargada, hermano. Aquí parece que el cargado es usted. ¿Ah? La imagen de la escritura dice que es ella cargada, ¿cierto? Pero, ahora, lo otro bonito de la imagen que plantea el salmista, uno fácilmente la puede dibujar. Un hombre que disfruta de comer el trabajo de sus manos, una mesa rodeada de los hijos, su esposa ahí. Entonces, ¿la imagen cuál es? Una familia alrededor de la mesa, en uno de los momentos más lindos de intimidad que tenemos al interior de los hogares. Esos momentos en que nos reunimos como familia en torno a la mesa. Hijos que multiplican la esencia de lo que el padre es. Un hombre temeroso de Dios que trabaja, que es responsable. Una mujer próspera, bendecida, fructificante, ¿cierto? Una familia que aparece en el marco del propósito de Dios para cada uno de nosotros como familia. Bienaventurado el hombre que disfruta de comer del trabajo de sus manos, pero el hombre que puede ver a su familia crecer en torno a la provisión y la bendición de Dios alrededor de la mesa. Mire, dos áreas que, repito, como varones nos desvelan. Nos desvelan. ¿Será que la próxima semana tengo trabajo? ¿Será que me van a renovar el contrato? ¿Será que en el recorte de personal no caigo yo? La otra cosa que nos desvela nuestra familia, que nuestros hijos crezcan en torno a lo que Dios quiere para nosotros, que la familia se levante en torno al propósito de Dios para nosotros como familia. Este salmo está diciendo, este hombre vive relajado en torno a eso, relajado en torno al trabajo, relajado en torno a la familia. Pero luego en el versículo 5 dice: bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y el área aquí que el salmista evoca es el área que tiene que ver con la seguridad y la estabilidad. La seguridad y la estabilidad. El bien de la ciudad donde la persona vivía representaba seguridad y estabilidad. Por eso dice, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de ¿quién? De Jerusalén. De Jerusalén. La imagen asocia esto. Si la ciudad donde yo vivo está bien, está tranquila, está segura, yo estoy seguro. Yo estoy tranquilo. Yo vivo en forma estable. ¿Por qué? Recuerdan que era una época donde las ciudades eran permanentemente asaltadas. Donde caravanas de beduinos y personas nómadas, pueblos nómadas, venían y asaltaban las ciudades. Jerusalén es una ciudad que se levanta con muros alrededor de ella, como todas las grandes ciudades de la época. Las grandes ciudades de la época levantaban murallas alrededor de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué la imagen de la muralla? Es protección. Entonces, cuando el salmista expresa que Dios va a enviar bendición desde Sión y que Jerusalén va a estar bien, lo que está evocando es la imagen de una persona que está tranquila, está segura, puede acostarse tranquilo, puede arropar a sus hijos tranquilo, puede disfrutar de la bendición de su hogar, porque vive en medio de una ciudad segura, tranquila. Bendígate Jehová desde Sión. Ah, bueno, pero aquí quiero hacer una acotación. El texto menciona Sión y menciona a Jerusalén. ¿La bendición viene de dónde? Desde Sión. ¿Y el bien se disfruta dónde? En Jerusalén. Ojo con esto. Jerusalén representa la ciudad física. Sión representa la ciudad espiritual. ¿La bendición viene de dónde? De Sión. de Sion. Mi seguridad no gira en torno a la seguridad de la ciudad física. Mi seguridad y mi estabilidad viene de mi ciudadanía espiritual. Desde Sion viene mi seguridad. Amén. Ahora, lo que el salmista está tratando de decir es que Jerusalén podría ser destruida, pero la bendición de Dios que viene desde Sion siempre estaría sobre él. Siempre estaría sobre él. Las ciudades físicas serán bendecidas, pero los ciudadanos que tenemos ciudadanía espiritual tendremos siempre la bendición de Dios sobre nosotros. Vea, nosotros vivimos en un país donde la tensión por un posible conflicto es permanente. Es permanente. Salir, la posibilidad de un secuestro, la posibilidad de alguna toma subversiva. Y esa tensión es una tensión que, bueno, hay ciertos lugares de nuestra geografía que la viven con mayor intensidad, pero es una tensión que de una u otra manera vivimos todos. Pero qué lindo saber que nuestra bendición no viene del gobierno de turno. No viene de que se firme un tratado de paz con algún grupo subversivo. Nuestra bendición viene de Sion. Nuestra bendición viene de donde está nuestra ciudadanía. ¿Amén? Nuestra bendición viene de la relación que tenemos con Dios. Pero sin duda alguna, si algo nos preocupa a nosotros los varones y particularmente a los padres, tiene que ver con el tema de la seguridad. Queremos vivir en un vecindario tranquilo. Preferimos los conjuntos cerrados. Si la cosa en el barrio se está poniendo complicada, empezamos a pensar en a dónde nos mudamos. Todo el tiempo estamos buscando seguridad. Todo el tiempo estamos buscando tranquilidad. Nos afana que nuestros hijos salgan solos. A uno le preocupa, bueno, y las hijas, y dónde van a ir, con quién van a estar, a qué hora van a salir, por qué lado van a estar. Todo ese tipo de cosas nos preocupan. Pero cuando uno mira la imagen de este salmo, el salmista está describiendo a un hombre que disfruta de saber que su estabilidad y su seguridad vienen de Sion, de la ciudad celestial, y no necesariamente del entorno en que vive. Hoy invertimos en seguros, seguros médicos, seguro para el carro, seguro para la vivienda, contra incendios, contra terremotos, seguros de viaje, seguros de vida, seguros funerarios. Pero la fuente de nuestra verdadera seguridad es el monte de Sion, aleluya. El lugar donde tenemos esa relación especial con Dios. Esa es la fuente de nuestra seguridad. Si como varones queremos poner la cabeza en la almohada tranquilos, lo que garantiza en últimas la seguridad de nuestro hogar es la relación que cultivemos en el monte de Sion. Esa relación con Dios. El trabajo, la familia, la seguridad, y el salmista termina mencionando un área más que a nosotros los varones nos preocupa y tiene que ver con el futuro, con nuestra generación, con nuestra generación. Y el texto termina diciendo, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel, y veas a los hijos de tus hijos. ¿Cuántos son abuelos? ¿Cuántos son abuelos? Uy, hay bastantes abuelos. Bueno, yo todavía no soy abuelo y no tengo afán, no tengo afán, para que sepan, ¿cierto? No. Eso es una cosa que todavía no está en mis planes. Pero cuando he tenido la oportunidad de hablar con abuelos, dicen, vea, Ángel, eso es una cosa fuera de serie. Eso ya se sale de toda proporción. Es quizás de las experiencias más gratificantes de un ser humano. Es ver que su vida ahora se ha extendido a una tercera generación. A una tercera generación. Que de nosotros salió una generación de nuestros hijos pero que de ellos ya salió una nueva generación, y la emoción de ver que la generación, que el propósito generacional de Dios en nosotros se desarrolla en otras generaciones. Wow. Esa es una bendición. Verás a los hijos de tus hijos. Verás a los hijos de tus hijos. Escúchame esto. Dentro de la comprensión judío-cristiana, los hijos son una expresión de eternidad. Una expresión de eternidad. De alguna manera, yo me hago eterno en mis hijos. Sabemos que tenemos una connotación de eternidad porque somos hijos de, somos creación de un Dios eterno. ¿Sí? Pero cuando hablamos de nuestro paso por esta tierra, de alguna forma, asumimos una connotación de eternidad cuando vemos a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Y bueno, no sé si alguno aquí es bisabuelo ya. ¡Oh, vea! ¡Qué bendición! Vea, yo hubiera sabido, era uno de esos regalos que Marcela tenía ahí. ¿Ah? Amor, vea, esa es la próxima, hay que guardar un regalo para... Todavía pues, ¿no? ¿Que ya se acabaron? Ya no. Ya. Pero, aunque hay algunos aquí que tienen cara de bisabuelos. Pero mira, cuando el texto menciona que verás a los hijos de tus hijos, es que a esa persona Dios le permite ver la extensión de su propósito en su vida. Escúcheme esto, y esto lo hemos aprendido aquí como iglesia y lo reiteramos todo el tiempo. Somos una iglesia que cree en el proyecto generacional de Dios. Amén. Y que Dios nos llama a cada uno de nosotros para iniciar, para desarrollar un proyecto con nosotros y con nuestra generación después de nosotros. Que el propósito de Dios no empezó con nosotros ni va a terminar con nosotros. Que el propósito de Dios en nosotros se continúa en nuestra generación. Ahora, uno sabe que va a ser así, pero qué rico poder verlo, ¿cierto? Qué rico verlo. Repito, yo no tengo afán, pero yo espero que Dios me permita ver mis nietos. Sí. Ah, bueno, ya tengo nietos espirituales, sí, eso sí es cierto. Y bisnietos espirituales y todo esto. Ha sido muy lindo llegar a lugares. Yo les contaba una vez la experiencia de llegar por allá. Me invitaron a un congreso de varones por allá en un pueblo de la costa. Y yo prediqué ahí en el retiro. De pronto un señor ya se acerca y me al final dice: venga, ¿usted es Encinales? Yo le dije, sí. Me dijo, yo me convertí bajo el ministerio de su papá. Y yo dije, wow, y ahora verlo a usted aquí es muy emocionante. Yo soy hijo espiritual de su papá. Entonces yo decía, bueno, vean, nosotros somos como medio hermanos. Estamos siendo como medio hermanos. Pero ha sido más emocionante cuando empiezo a encontrar personas que son hijos espirituales de quienes han sido hijos espirituales míos. Entonces veo que esa familia, esa descendencia, ese propósito de Dios en nosotros se continúa. Pero el texto dice, lo podrás ver. Lo podrás ver, podrás disfrutarlo. Ahora, escúcheme eso. Porque aquí viene la parte clave. Hasta aquí suena emocionante que la Biblia me garantice por la palabra que yo voy a disfrutar de la tranquilidad y de la dicha, de la bendición en áreas tan neurálgicas como el trabajo, la familia, la seguridad y la tendencia, ¿cierto? Ahora, pero viene la parte clave. ¿Qué hombre es el que cosecha eso? ¿Todos? ¿Todos? ¿Esto es una promesa al alcance de todo el mundo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes cosechan eso? Mire cómo arranca el Salmo. Mire cómo arranca el Salmo. ¿Bienaventurado qué? Todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. ¿Quiénes disfrutan de esto? Y este salmo podría titularse La dicha de los que temen a Jehová. La dicha de los que temen a Jehová. O sea, mientras que la gran mayoría de varones y de personas en este mundo no saben qué hacer porque se sale del control de sus manos áreas como el trabajo, como la familia, como la seguridad, como el futuro, aquellos que tenemos nuestra confianza en Dios, que andamos en sus caminos, podemos disfrutar de la bendición de que Él tiene el control de nuestro trabajo, de nuestras familias, de la seguridad y estabilidad de nuestros hogares y del futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y los que vengan después de ellos. ¡Aleluya! Porque Él tiene el control. Él tiene el control. El temor a Dios nos da a nosotros la capacidad de descansar en que Él se encarga de esas áreas que a muchos de nosotros nos roban el sueño. Él tiene el control. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Escúchame esto. Tú puedes pasarte toda la vida tratando de garantizar que en tu trabajo te vaya bien, y lo que uno puede hacer es trabajar responsablemente, ser honesto, pero a veces uno ve gente que hace eso y no es suficiente, ¿o no? ¿Cierto? Incluso a veces nosotros mismos hemos vivido esa experiencia. Yo soy honesto, yo le meto la ficha, yo doy lo... pero no es suficiente. Tú puedes pasarte toda la vida tratando de organizar la parte familiar, que tus hijos, que esto, que lo otro, y a veces uno hace su mejor esfuerzo y no es suficiente. Uno trata de hacer cosas, comprar seguro, garantizar, vivir en un mejor barrio, en una unidad cerrada, en eso y lo otro, pero a veces eso no garantiza la seguridad de los miembros de nuestra familia. Escúchame. Vivir bajo el temor de Dios sí es tu decisión. Sí es mi decisión. Andar en sus caminos es lo que yo puedo hacer. Todo lo demás será sencillamente la consecuencia de ajustar mi vida a ese modelo que Dios me plantea. ¿Cuál? Vive bajo el temor de Dios y anda en sus caminos. Y vas a comenzar a cosechar la bendición de Dios sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre la seguridad y estabilidad de tu hogar y sobre tu futuro, tu descendencia. No siempre podemos controlar eso. No siempre podemos controlar cosas que giran en torno a nuestro trabajo. Vivimos en un mundo muy inseguro. No hay un seguro que usted pueda pagar que garantice que no va a tener un accidente automovilístico. No hay un seguro que usted pueda pagar que garantice que nadie le va a hacer daño a sus hijos. No hay una póliza que pueda cubrir cualquier tipo de eventualidad al interior de su hogar. Lo que sí podemos hacer es poner nuestra confianza en el Señor, andar en sus caminos y dejar que el Rey de Reyes y Señor de Señores tome el control de aquello que usted y yo no podemos controlar. ¿Que Él tome el control? El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Mi propuesta en esta mañana, para cerrar esta reflexión, solo hemos tocado cuatro áreas que el salmista menciona, pero si usted, como hombre, se pone la tarea de mirar todas las áreas en las que debemos ocuparnos, por las que debemos preocuparnos, una vez se termina siendo una lista larga y desalentadora. Y esto, y el arriendo, y no sé qué, y las finanzas, y la salud. ¿Cómo nos preocupa la salud? Sobre todo de nuestra esposa, nuestros hijos, ¿no? Y si uno sigue haciendo la lista, se va a encontrar con una cantidad de cosas que en últimas uno dice, ¿y a qué horas? La propuesta de la Escritura hoy es mucho más sencilla. Cultiva una relación con Dios en el marco del temor a Él y decídete andar por sus caminos y Él va a tomar el control de lo que tú no puedes controlar. Él va a asumir las riendas de lo que a ti y a mí nos queda grande. Y no quiero decir con esto que ya no trabajamos, que ya no nos preocupamos. No, no, usted sabe que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Pero aún haciendo lo que nos corresponde, sabemos que a veces no es suficiente. Pero qué lindo saber que aquel que controla el universo se encarga personalmente de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, del futuro de los que ni siquiera todavía tenemos, los que vendrán después de nosotros, de lo que va a haber sobre nuestra mesa cada día, de la seguridad alrededor de los que amamos. ¿Sabe quiénes disfrutan eso? Aquellos que temen a Jehová y andan en sus caminos, aleluya. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy vivimos en un mundo donde la realidad es que muchos padres han asumido en forma irresponsable el privilegio y la responsabilidad que has puesto sobre sus hombros de ser un ejemplo de la manera como tú te presentas en la Escritura como nuestro Padre. Hoy hay miles y miles y millones de hijos abandonados porque sencillamente un padre desconoció ese privilegio. Hoy hay muchas mujeres solas asumiendo roles que no les corresponde, sencillamente porque hombres dieron la espalda a la responsabilidad linda que Dios había puesto sobre ellos. Hoy, los varones y padres que estamos en este lugar, decidimos renovar nuestro llamado al ejercicio de una paternidad responsable que te honra. Y hoy la Escritura nos advierte que solo es posible en una relación de temor a Dios y de transitar por tus caminos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. A muchos de los que estamos aquí nos angustia el pensar que algún día nos quedaremos sin trabajo, que nuestros hijos se enferman, que el barrio que vivimos no es lo suficientemente seguro, que los amigos de nuestros hijos son un peligro, que los contextos en los que ellos se mueven a veces resultan amenazantes. Pero hoy, Señor, por tu palabra, podemos descansar al saber que cuando nos volcamos hacia una relación contigo, la bendición sobre nosotros y nuestros hogares viene desde el monte de Sion, aleluya, donde habita tu presencia, Señor, donde tus ojos nos observan todo el tiempo. Yo no podré estar sobre mis hijos todo el tiempo para protegerlos, para cuidarlos, pero tú estás con ellos, Señor. Tú estás a su lado en cualquier lugar donde van. Yo no tendré la suficiente capacidad y fuerza para garantizar la provisión de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos. Pero el Dios en quien yo he creído es mi proveedor, aleluya. Tu bendición está garantizada sobre los que temen a Jehová, los que andan en tus caminos, Señor. Y es esa la decisión. Es esa la decisión que queremos tomar hoy. Es esa la opción que queremos abrazar hoy. Es eso, Señor, en últimas, aquello por lo que nosotros los padres, hoy los varones, queremos decidir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre. Descansamos en ti, Señor. Queremos vivir la dicha de aquellos que temen a Jehová, que temen al Señor, que pueden descansar en sus caminos. Gracias, Señor.